a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadie Acosta. Amables oyentes de Ecos del Paraguay, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuestro saludo fraternal hoy sábado 6 de diciembre del 2008 desde el área metropolitana de Washington, D.C. para todo el mundo a través de www.radioamerica.net. Hoy en Ecos del Paraguay estamos de celebración, nos unimos a la gran fiesta religiosa del pueblo paraguayo que se prepara para honrar a la Virgen de los Milagros de Cacupé el próximo 8 de diciembre. Y en vivo, 8 de diciembre, Tupasú María, Arecopotiete y Marane Uba, Jesucristo, Sú, Jabeiñan de Sú, Oyerureñan de Bellayapujanguá, Peimembuje Iba, Ña Nerenoi, Ñambopujanguá, Añetejapeñan de Recobé, Oñondive, Japeteitei, Yayjequijanguá, Petecobé, Ituyapá, Mabawi, Jayaguatajanguá, Tecopotime. Y acompañando a los miles de paraguayos y paraguayas, quienes desafiando a las altas temperaturas de diciembre paraguayo, van caminando hacia la Villa Serrana en estas fechas, vamos a escuchar la canción Camino de Cacupé de Francisco de Val y Juan Alfonso Ramírez en la interpretación de Los Indios. Que tiene crines de llamarada, camino de Cacupé, camino de Cacupé, voy cantando con mi amada. Tiene los ojos azules de Nacotá. Se llama como mi madre, se llama como mi madre, que se llamaba Consuelo. Susurrándole al oído poemas de Ortiz Guerrero, se me ha quedado dormida, acurrucada en mi pecho. Paso de procesión, puse el caballo lucero, mientras yo cortaba rosas para su lado de perro. Arriba caballo lucero. Me preguntaban cuando cruzamos junto al puente, ¿por qué me vas tan lentito? ¿Por qué me vas tan lentito? Siendo el caballo tan fuerte. Y deshojando una rosa sobre su lir, así estamos disfrutando de este tema, Camino de Cacupé, uniéndonos a la gran festividad popular y religiosa del Paraguay. Y unir fronteras es uno de los poderes que tienen los medios de comunicación, y eso hoy lo hacemos realidad en Ecos del Paraguay, ya que vamos a conectarnos con el programa El Caracú de la Cuestión, El Meollo de la Cuestión, que se emite por Radio Viva, la 90.1 FM de Asunción, Paraguay, y Radio Pueblo Nuevo, 90.5 FM de Madrid, de la mano de la Asociación Guaraní en España. Saludamos ya entonces a todos los compatriotas que están en el Caracú de la Cuestión a esta hora. Muy buenas tardes, Baeixapa. Baeixapa Sadi, Baeixapa Rico. y por Aminte Jande. Hola David, ¿cómo estás? Un grato placer poder saludarles desde el área metropolitana de Washington, D.C. A Washington. Así es, estamos iniciando nuestro programa de Ecos del Paraguay y en este día especial en que vamos a celebrar ya por adelantado la fiesta de Kakupé aquí en el programa. También está conmigo. Te comento, sabes que estamos huérfanitos de nuestros compañeros de España hoy. Sí. Pudieron lamentablemente conectarse a la emisión de hoy, pero estamos ya también aquí en estudios nosotros con, y te saluda en este momento, Mario Infran, que va a acompañar el espacio Eco cuando comencemos nuestra emisión conjunta. Gracias. Un placer saludarte, Fabi. Gracias, Mario. Y bien. Y el amigo Teófilo, ¿está por ahí cerca? Sí, señor, ¿cómo estás? Ah, qué bueno, mi querido amigo. Muy buenas tardes para amigo, los oyentes de Paraguay y de todo el mundo. Qué bueno. Y bueno, nosotros estamos ya acá llevando adelante principalmente el proyecto de la cooperativa. El 22 de diciembre es la asamblea ya constitutiva. Ya tenemos la base, ¿verdad?, de la comisión directiva y la, de tal suerte que lo más antes posible empecemos ya a trabajar. Vamos a llegar toda la documentación pertinente a ustedes, ¿no, verdad?, para que sepan, sí, para que se pueda difundir también ya esto en aquel sector, mi querido Teófilo y tal. Eso es, estamos hablando de la cooperativa de los migrantes paraguayos, ¿no es así? Sí, efectivamente. Vamos a canalizar un poco a través de los contactos que tenemos y con la buena gente con quien estamos conociendo, más todavía, ¿verdad?, a ver si qué podemos hacer acá en este sector. Dar un poco una orientación en todo sentido, porque uno de los objetivos principales es que la remesa de toda nuestra buena gente se utilice en forma positiva, de tal suerte a que realmente sirva ese dinero para sentar las bases de una, cuando alguna vez ellos por alguna circunstancia quieran regresar, pues pueden tener ya algo seguro, algo firme acá. Y también, por supuesto, también para que ese dinero no se malgaste. Cuestiones, por ejemplo, muy suntuarias y cosas así, del cual estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Así es. Tal es. Suerte que se utilicen cosas, por ejemplo, principalmente en cosas materiales, por ejemplo, una casa, terreno, refacción de garaje, en fin, cosas que pueda solventar un futuro mejor para toda esa gente. Qué bueno, nosotros estamos esperando esos proyectos porque aquí los paraguayos que vivimos en los Estados Unidos estamos movilizándonos, están tratando de hacer algo, la unión de todos los paraguayos y poder hacer fuerza. Eso es lo que nos va dejando el 2008 también, y te contamos que ya en estas fechas, por supuesto, nos volvemos mucho más nostálgicos y el Techagaú es mucho más grande todavía, ya que empezamos con la fiesta de Kakupé, luego va a llegar la Navidad del Año Nuevo y por supuesto replicamos esas fiestas también con muchísima intensidad aquí a nuestra manera. Te contamos que lo de Kakupé está siendo celebrado a lo grande en toda la Unión Americana, tanto en Nueva York, en Los Ángeles, en la Florida, aquí en Washington D.C. también vamos a tener un oficio religioso. En fin, estamos viviendo plenamente estas fechas que sabemos a través de ustedes también está movilizando a muchísima gente en el Paraguay como todos los años. Así es, Abby. Inclusive yo sé, verdad, que no estoy enterado de toda la actividad que va a suceder, por ejemplo, en Nueva York, concretamente en la zona que mi hija me está informando diariamente. Sí. Pastor Cuquejo, generalmente el 8 ya vieja. Así 8 y el 9 ya tienen dos acontecimientos en Nueva York. Así es, y ahora también está el Monseñor Pablo Cáceres de Concepción en una gira pastoral previa, ya luego se va a sumar, como bien dijiste, el Arzobispo de Asunción, Pastor Cuquejo, en fin, todo eso ya viviéndose el 8 de diciembre por adelantado y también la octava que vamos a seguir celebrando en distintas partes también aquí en los Estados Unidos. Y llegamos ya... Sí, y la verdad que estamos llegando a un año en donde las fiestas decembrinas esta vez indudablemente están marcadas por la recesión económica que afecta fuertemente al colectivo de los migrantes, a nuestros compatriotas, en fin, a todos los latinos, principalmente por la pérdida de puestos de trabajo. Pero aún así tenemos muchísimas esperanzas en que el nuevo gobierno de Barack Obama, que asumirá el 20 de enero, pueda revertir esa situación, y estamos contentos porque hemos escuchado también que promete generar millones de puestos de trabajo y estamos esperanzados en el 2009 realmente. Yo creo que eso se va a dar. Claro, y quería consultarte, Juan Teófilo, también, volviendo un poquito a la cuestión de cada cupé nos queda. Yo por lo menos que no conozco la realidad, cómo la viven ustedes allá. Ajá. ¿Cómo se celebra la festividad de cada cupé? Acá están las homilías, la peregrinación gigantesca de gente hacia nuestro santuario de cada cupé, de la religiosidad católica. Pero ¿cómo se vive en la Unión Americana, particularmente ustedes allí en Washington? Nosotros aquí vamos a tener un oficio religioso organizado por la embajada paraguaya ante el gobierno de los Estados Unidos. Parece un poco raro, pero en fin, es así, esa es nuestra realidad. Vamos a tener una celebración religiosa el próximo día 8 de diciembre, el lunes, a las 7 de la tarde, y después de eso vamos a estar saboreando un boriborí, según nos informaron los organizadores. O sea, va a ser una celebración en donde vamos a estar los paraguayos, los amigos de Paraguay, va a estar celebrado el oficio religioso por un sacerdote latino, ecuatoriano, si no me equivoco. En fin, va a ser una fiesta un poco en donde vamos a dar a conocer también nuestras tradiciones con nuestros platos típicos, por ejemplo. Y aunque la invitación sea a través de la embajada, la invitación es para todos sin distinción, sin discriminación de rango, de lo que fuera, para todos los paraguayos y latinos, por supuesto. Eso estamos haciendo también extensivo a través del programa ahora para todos nuestros oyentes y a todos los que visitan nuestro espacio cibernético, ya que, como ustedes sabrán, tenemos una página web en donde también retransmitimos este programa, y es en www.ecosdelparaguay.com, y es una conexión un poco también con todos los acontecimientos que van ocurriendo aquí. Pero te cuento que en Nueva York me he estado comunicando con los organizadores de esas celebraciones, y se espera que alrededor de 1,000 personas asistan a la misa que se va a realizar mañana domingo a las 6 de la tarde como parte central de las celebraciones de cada cupé. Esto es en Westchester, en Nueva York, y allí va a estar el Monseñor Pablo Cáceres celebrando. Además, ahí tienen un sacerdote paraguayo también acompañando a la comunidad paraguaya, ya que, como sabrán, en Nueva York hay miles y miles de compatriotas, muchos más de los que habitamos en esta área metropolitana de Washington, D.C. Sí, la gente conoce, digamos, de otras nacionalidades, ¿sabe? Yo te decirlo, desde luego la pregunta también es intensiva a Mario, ustedes tres que conocen tanto. La gente de otros países, de otras sociedades, ¿conoce la festividad de cada cupé? ¿Se aprovecha este momento para darla a conocer, la leyenda que le dio origen, lo que significa como movilización de la feligresía católica? Eso mismo es lo que tratamos de hacer en Ecos del Paraguay. Hoy tenemos preparado para la audiencia la leyenda de la Virgen de cada cupé, tanto en guaraní como en español. Eso vamos a estar haciendo hoy. Utilizamos realmente este espacio para que todos nuestros hermanos latinoamericanos que nos sintonizan a través de Radio América puedan tener un conocimiento más cercano del paraguayo y de cómo vive el Paraguay esta fiesta mariana, que es la máxima expresión de la espiritualidad popular de nuestra gente. Qué interesante esto de presentar el material también en guaraní, ¿eh? Sí, nosotros estamos acompañando, como les contamos también, somos muy celosos de todo el trabajo de difusión y promoción del idioma guaraní. Estamos acompañando como un programa colaborador este año internacional de los idiomas, propiciado por la UNESCO. Así es que en este programa siempre tenemos un espacio para el guaraní. Claro, esto es una, esta religiosidad popular es una, realmente es un fenómeno como la Navidad, ¿verdad? Es algo, pero extraordinario, que esa difusión que ustedes le van a dar en esa zona es altamente positiva. Yo nunca tuve la satisfacción, la suerte en Nueva York de estar en una festividad de Cacupé, casi siempre ya me tocó estar acá, ¿verdad? Ajá. Acá en Asunción. Pero de cualquier manera, veo los festejos que se, en homenaje a la Virgen, ¿verdad?, que se realizan en Nueva York, que tiene una cantidad impresionante de gente, con el desfile característico de la de los paraguayos con sus uniformes, las bailarinas, sí, las chiquilinas, los clubes, los todo, sí, todo. Y termina siempre en una convivencia, pero maravillosa, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, bien vos estás diciendo la cuestión del moribori, ¿verdad?, que está de acuerdo con este clima actual. Así mismo, porque estamos ya aquí con un clima bastante frío, como ustedes sabrán. No es tan atractivo tal vez para el diciembre paraguayo hablar de un boriborí después de la misa, pero para nosotros viene perfecto. Así mismo es. Acá estamos con 35 grados de temperatura. ¡Wow! Y caminando la gente acá a Cupé, eso es impresionante. Espectaculares. De todos modos, le estamos recomendando a la gente que cuide mucho a los chiquitos, sobre todo, y que se proteja también la gente en esta caminata, porque, digamos, la fe es un gran movilizador, pero hay que vivir esta fe con cuidado para poder también vivirla plenamente y con salud. Perfecto, nos parece muy, muy atinado todo el trabajo que se está haciendo de concienciar a la gente sobre los cuidados que se deben tener, porque a pesar de que la Virgencita es muy milagrosa, es siempre mejor prevenir que curar, ¿no? Así. Desde luego. Quería contarte, Sadi, y también a vos, te voy a decir lo que el tono de las homilías aquí fue, digamos, hizo mucho énfasis en la cuestión de la familia. Hay algunas afirmaciones polémicas de los obispos que han despertado reacciones de otros sectores también. Pero básicamente han tenido como eje, desde luego, partiendo del mensaje cristiano católico, como eje es el fortalecimiento de la familia, y también canalizar un poco todas estas inquietudes de cambio de la sociedad en el sentido político de la palabra. No han sido lecturas para nada suaves ni neutras, sino con mucho acento en estas, particularmente, aunque no exclusivamente, en estos dos aspectos. Sí, nosotros estamos siguiendo muy de cerca todo eso. Siempre sabemos que Cacupé es un muy buen escenario para lanzar mensajes sociales y de tinte también humanitario, político, social. Así es que este año no ha sido la excepción en ese tema. Y bueno, sabemos que siempre hay algunos más polémicos que otros entre nuestros obispos, y eso se ha notado también en este novenario, ¿no? ¿Cómo son las el tono de las homilías allá en los Estados Unidos? ¿De qué se habla cuando por ejemplo ahora va a estar Monseñor Cáceres? ¿De qué se habla con la colectividad paraguaya en la Unión Americana? Por ejemplo, en uno de estos días el Monseñor Cáceres estuvo hablando de la multiplicación de los panes. Y hablaba mucho del compartir, porque este es un momento bastante difícil para todos los que vivimos aquí, en donde se pone mucho énfasis en la solidaridad, en el trabajo conjunto, en tener en cuenta al prójimo, ya que muchos están sin trabajo, siempre hay muchas dificultades en torno a la colectividad de migrantes, y esos son los tonos que se están manejando, teniendo muchas esperanzas y sobre todo también enfatizando en ese tema de la solidaridad y de la ayuda mutua, del compartir. Realmente momentos duros allá, y ese mensaje que también tiene valor inclusive aquí, ¿eh? Sí, siempre, parece vigente siempre en todas partes. Estamos muy contentos de poder iniciar de esta manera un dúplex fabuloso con Radio Viva 90.1 FM allá en Asunción, y el programa El Caracú de la Cuestión. Sabemos que no va a ser esta la única vez, vamos a estar iniciando ya una serie de dúplex, de contactos más permanentemente con todos ustedes. Por ahora solamente agradecerles muchísimo por este tiempo, gracias David, gracias Mario, y queremos también los saludos de ustedes, ya de despedida, vamos a decir, de este nuestro duplex para toda nuestra audiencia de Ecos del Paraguay y de Radio América. Yo tuve la satisfacción de irme 3 veces a Washington, conforme a la gentileza de mi hija, que es la que me envía los pasajes, ¿verdad? Pues tengo visa, me voy, quedo 4 o 5 meses, siempre estoy. Un conocimiento nomás, mi querida Sadi Rófilo. Sí. Entonces, en esa oportunidad, como a mí me gusta mucho la historia, yo tuve la satisfacción de ir a conocer unos... Principalmente quedé impactado por el museo, que usted conoce, el Museo del Aire, ¿verdad? Sí. Y también este un segundo viaje que hice fue el Día de la Hispanidad. Le estoy contando a David cómo festeja ya la colectividad paraguaya, la hispanidad. Fuimos a un lugar, no era en Washington mismo, ¿verdad?, sino que era un lugar, no recuerdo más lugar porque fue de noche y medio que me mareé, ¿verdad? Pero es impresionante, era un restaurante grande donde había muchísimos paraguayos, fue una cena espectacular y mi hija bailó con otra bailarina, sí. Capaz que usted haya estado hace 2 años de eso, ¿verdad? Seguro y, que sí. Y después fuimos a la casa de una paraguaya casada con un norteamericano, en las afueras de Washington, en donde tuvimos como 20 personas, tuvimos un día completo ahí, ¿verdad? Y fue muy lindo, o sea que tengo muchas cosas, muchos recuerdos gratos de Washington, y ahora la satisfacción de poder contactar con ustedes, y esta va a ser una satisfacción mayor, porque vamos a estar en contacto todos los sábados. De tal suerte que todo lo que ustedes quieran preguntar, saber, vamos a ir haciendo un intercambio a través del contacto con ustedes también. Muchísimas gracias, Mario, y está establecido ya ese vínculo con ustedes que va a enriquecer muchísimo a nuestra colectividad paraguaya aquí y dar a conocer todo lo que está sucediendo en nuestro querido Paraguay. Y de a poco también ir formando el estilo de programa que vamos a estar realizando, por cierto, porque nosotros aquí difundimos música, noticias y... Por supuesto, la noticia de Paraguay es lo más importante para la colectividad paraguaya. Nos vamos a sentir muy conectados a pesar de las distancias a través de estos contactos y vamos a estar sintiendo mucho más de cerca a nuestra querida y añorada patria, el Paraguay. Y por ahora nos despedimos, nos estamos despidiendo. Ya sabemos que ustedes también están finalizando el programa ahí en Radio Viva dentro de unos minutos nada más. Y por supuesto... esperando volver a escucharlos el próximo sábado. Igualmente, Sadi, igualmente, te doy un abrazo grande desde la distancia a ustedes y por intermedio de ustedes a todas las personas que siguen Ecos del Paraguay y este puente ya ahora entre Washington y Asunción. Un abrazo grande desde Radio Viva, desde todo el equipo acá, don Mario, David, quien les habla, Sergio, Alicia. Les mandamos un abrazo grande, el director de la radio, Arturo también. Para todos y para todas allá, y les deseamos una feliz fiesta de cada cupé y un mes de diciembre también de festejo lleno de solidaridad, como bien lo estabas indicando, Sadi. Muchísimas gracias, David. Un gran saludo a la audiencia de Radio Viva allá en Asunción, en Paraguay. Y bueno, hasta la próxima. Ahora nosotros seguimos aquí con nuestro Ecos del Paraguay, invitándoles a disfrutar de otro tema musical titulado esta vez Pura Hey Pajú, de Rafael Paeta en la interpretación de Aguas Claras. Despierta entre la nostalgia, se pura hey, Pajú, nombrando tu tierra ardiente, se Paraguay morar. Allá por donde dejaras el corazón potir, debajo de la esperanza del cielo aquel joven, a echar en deportivo se Echar en la rapacú, si corazón con bobodí. Si en vida pura, hey, en malacacú, con guá. Por aquí, o el sapé, con el puta o puta. Y el aroma de tu tierra, generosa y campesina, crecerá por la mañana, se me puto. Al amanecer, esperanza de tu gente laboriosa se ilumina. Por eso nuevo crece en tu cielo, se pura que. La la la la la la. Será por la mañana del futuro al amanecer. Al amanecer, la esperanza de tu gente laboriosa se ilumina. Por eso nuevo crece en tu cielo, se pura fe. Por eso nuevo crece en tu cielo, se pura fe. Por eso nuevo crece en tu cielo, se pura fe. Estamos así disfrutando junto a todos ustedes de Ecos del Paraguay. Vamos a una breve pausa comercial y seguimos con mucho más aquí en su programa a través de Radio América. Si está pensando regalar a sus familiares y amistades en estas fiestas de fin de año, lo artesanal es la mejor opción. Artesanía Rincón Paraguay te ofrece una gran variedad de regalos para todos los gustos. Prendas de vestir para ella y para él, en Aopo y en Cajeyú y Ñanduti. Para los más pequeños de la casa, camisitas y vestiditos que los harán lucir muy elegantes. Para su mesa de Nochebuena, manteles de Ñanduti, Aopo y en Cajeyú. Además, accesorios como carteras, cintos, calzados, joyas de plata, individuales de cuero, figuras de cerámica, CD de música paraguaya y objetos decorativos en general. Haga su lista de regalos y visite nuestro local ubicado en el 9602 Warner Trail, Clinton, Maryland, 27-35. También lo esperamos en nuestra tienda virtual www.rinconparaguay.com. Para más informaciones, llámenos al 301-877-8147. Regale bella artesanía paraguaya con afecto y disfrute de unas felices fiestas. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Estamos nuevamente con ustedes y tenemos una invitación muy especial que hacerles. Sí, las campanas de la iglesia nos llaman a venerar a nuestra madre, la Virgen de los Milagros de Cacupé, quien como toda madre quiere reunirnos en la Iglesia Reina de las Américas, conocida también como Iglesia Latina, ubicada en el 2200 California Street, Northwest Washington, D.C. La invitación es para todos los compatriotas y amigos del Paraguay sin distinción. Lleguemos a orar y pedir bendiciones para la querida nación paraguaya y las familias de los migrantes que lejos de la tierra amada siguen identificados con las costumbres y tradiciones del Paraguay. Esta invitación es para el lunes 8 de diciembre de Los Corrientes a las 7 de la tarde y está organizado el evento por la Embajada Paraguaya. Después de la misa se invita a un refrigerio para compartir y disfrutar de la fiesta del Día de la Virgencita de Cacupé. Esperamos verlos a todos nuestros oyentes también en ese día muy especial. Así es. Y ahora, hablando de cosas gratas, vamos a recibir a nuestra invitada de la fecha. No habíamos comentado todavía a la audiencia, pero hoy tenemos una invitada que ya está con nosotros, con quien vamos a hablar de la artesanía, un patrimonio cultural del Paraguay. La artesanía paraguaya es conocida y apreciada por todo el mundo. Es un patrimonio cultural de nuestra nación. Ella encarna la riqueza folclórica de nuestro país, representando de las diversas obras el conocimiento de innumerables generaciones de artesanos paraguayos con características especiales que singularizan a cada pueblo. Y para hablar sobre una empresa que hace posible que podamos contar con un espacio de encuentro con la artesanía paraguaya en sus variadas expresiones en esta parte de los Estados Unidos, se encuentra con nosotros Ana María Sanabria, gerente propietaria de Artesanía Rincón Paraguay, que desde hace más de 5 años está al frente de la empresa, que cuenta con la colección más completa de artesanía paraguaya en el área metropolitana de Washington, D.C., Maryland y Virginia. Buenas tardes, Ana María, y bienvenida a Ecos del Paraguay. Buenas tardes, Sadi. Buenas tardes, don Teófilo, y para toda la audiencia de Ecos del Paraguay. Es muy grato poder tenerte con nosotros, Ana María, en esta tarde de sábado, ya viviendo por adelantado también la fiesta de Kakupé, que como cordillerana sabemos que te toca un poquito también, mucho más de cerca. Pero hoy vamos a hablar de artesanía nosotros. Contanos cómo surge la idea de incursionar en la venta de artesanía paraguaya en los Estados Unidos, porque eso es más que un negocio, es una manera de dar a conocer el Paraguay. Así es, Sadi, es una historia como sentimental. Entonces, como usted dijo, es más que un negocio. Así nació Artesanía Rincón Paraguay. Dentro de mi familia nos pareció interesante, porque a través de la añoranza surgió que queríamos decorar nuestra casa totalmente de artesanía, como para sentirnos más cerca del Paraguay. Y así nació, y ya después con el apoyo de nuestra gente vamos avanzando. Sí, es interesantísimo, porque es el lugar donde, cuando queremos a un pedacito de Paraguay para regalar o para decorar nuestro ambiente, como bien lo decías, recurrimos a hasta Artesanía Rincón Paraguay, que realmente ya ahora ha crecido muchísimo y tiene una variedad impresionante de todo lo que uno necesita de piezas artesanales. Es muy interesante. Hablando de todo eso, contanos un poquito de la receptividad del público con relación a los productos artesanales. ¿Cómo reacciona la gente? Cada día experimentamos nuevas oportunidades a través de expresiones de nuestros clientes, ya sea los clientes potenciales, incluyéndole, ¿verdad? Porque visitan nuestra tienda y se quedan bien sorprendidos con diseños que, yéndose a Paraguay, ellos no ven y vienen a encontrar aquí, que es una experiencia muy bonita. Tenemos bastante receptividad, tenemos bastante sugerencia de los clientes, entonces tratamos de demostrar y mostrarle a nuestro cliente lo lindo que tenemos del Paraguay. Qué bueno. Yo sé que el que no es paraguayo, el latinoamericano, el americano, cuando ve un encaje de ñandutí se queda absolutamente maravillado, porque es inimaginable que eso proviene de una obra de arte hecha a mano totalmente, con colores y con diseños impresionantemente inigualables, porque ninguna máquina imita lo que hacen nuestros artesanos en ñandutí, sobre todo. Así es muy lindo también sentir esa sensación de admiración que tienen los demás por nuestra artesanía. Sabemos que estás promocionando y vendiendo artesanía paraguaya aquí en el área metropolitana, pero también en otros estados de la Unión Americana. Así es, Adi, es bastante amplio ya nuestro mercado con estos años que tenemos aquí en los Estados Unidos, empezando por New Jersey, Nueva York, que hay bastantes compatriotas. También tenemos clientes en California, tenemos clientes en Alaska, también tenemos clientes en diferentes estados, pero también en otros países a través de nuestra página web. Qué bueno, Ana María. Además de dar a conocer el patrimonio cultural del Paraguay, que esta es una forma de incentivar el trabajo de nuestros artesanos en Paraguay, de aumentar sus ingresos. ¿Cuál es la relación comercial con los artesanos paraguayos que cuenta la familia, que están ampliando sus oportunidades laborales en el apoyo, con el apoyo de la empresa? Así es, don Teófilo. Tenemos muchas familias ya dependiendo de nuestra empresa. Empezamos con pocos empresarios, pero ya a esta altura ya tenemos como 100 familias dependiendo de Artesanía Rincón Paraguay. Y es muy bonita la relación porque es como darle un sueño más grande a nuestra gente. Oportunidades. Oportunidades, porque dentro de los artesanos hay jóvenes que están estudiando en el colegio, sí, y a la par estudiando, capacitándose para seguir el trabajo de sus padres, que es la artesanía. Es muy interesante el trabajo de tu empresa, ya que abre oportunidades para esos artesanos nuestros más allá de nuestras fronteras. Y eso es muy loable, y sabemos que estás apoyando también la generación de ingresos allá. Y bueno, nosotros queremos saludar a tu pueblo natal aquí, ya que estás con nosotros. También saludar a tu familia que se encuentra allá en Caraguatal, en Alfonso Loma, si no me equivoco. Sí, a don Julián y doña Rita también, y a toda tu familia de aquí con este tema musical, esta selección de temas en que vamos a hacer un recorrido por Caraguatal un poquito. Y después vamos a seguir ya contándonos vos más acerca de lo que tenemos para estas fiestas de fin de año, específicamente en Artesanía Rincón Paraguay. Alfonso Loma, así se llama aquel paraje Yahuajá. Entre los verdes campos existe el conocido Guaponá. Hay una laguna que nos alegra, lleva por nombre Tapiracuá. Los pajarillos de mil colores allí se encuentra de todo hay. En el cercado de la enramada se ve llorando Yesihazú, siendo triste a su compañera de causa intente Sheikoazú. Y las palomas todas unidas emprenden vuelo al oscurecer. Juntas avanzan y allí descansan, triste querido del Taperé. Esta estrofa en que se inspira mi corazón, Alfonso Tranquela, lugar florido, inolvidable, donde pasaba feliz momento de ilusión. Allí se encuentra toda alegría, toda ternura, por sus mujeres tan cariñosas en el querer. También aroma que se respira da más dulzura, bajo aquel cielo de noche buena para el placer. Como homenaje iré pregonando que eres tú la gracia peleaño y te. Como joven que iré pregonando que eres tú la gracia peleaño y te. Así estamos compartiendo con ustedes en Ecos del Paraguay hoy en la tarde de sábado del 6 de diciembre de 2008. Y ahora tenemos una comunicación telefónica con la ciudad de Nueva York. Tenemos en línea al señor Carlos Rodríguez, el presidente de la Comisión Virgen de Kakupé de Westchester, a quien ya saludamos. Sabemos que ellos están de fiesta, trabajando muchísimo para que mañana se celebre con todo el día de nuestra Virgencita de Kakupé aquí en los Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Muy buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Un placer estar con ustedes hoy. Muchísimas gracias por tus minutitos para contarnos sobre esta tradición que ya hace 12 años ustedes están llevando adelante, que es la fiesta de celebración de nuestra querida Virgencita de Kakupé. ¿Cómo están los preparativos para ese día central de mañana, don Carlos? Bueno, ya estamos en pleno, ya trabajando constantemente, ya estamos haciendo el último ensayo dentro de media hora para que, y el rosario que termina, el novenario que hacemos todos los años y termina esta noche con la gente de la Comisión de la Virgen de Kakupé, para que mañana ya estemos con nuestra fiesta con toda esa gente que estamos aquí en la parte de Westchester, en Nueva York. Sabemos que muchísima gente está llegando, esta vez no sabemos por qué, si la Virgencita ha hecho un milagro más grande o si nuestras necesidades y nuestras promesas han sido mayores este año, pero sabemos que mucha gente está llegando. ¿Cuánta gente esperan que esté aproximadamente mañana en esa celebración central y la procesión y la misa? Y cada año va aumentando. El año pasado tuvimos una cantidad aproximada de 600 personas, que la iglesia se nos está poniendo chica ya, y en invierno no podemos estar afuera. Estamos un poco preocupados ya por ese lado, porque la gente está ya de pie afuera, y nos preocupamos un poquito de eso. La fe de la gente nos está preocupando ya. Es muy lindo saber que por lo menos nos unimos para esta fiesta muy especial, porque sabemos que a nuestra madre de Kakupé no le negamos nada y es la que nos reúne todos los años en torno a estas festividades. Les deseamos muchísimo éxito y queremos hacer llegar a través de usted nuestro saludo, nuestras congratulaciones a esa comisión que está trabajando muchísimo y que ya cumple 12 años con esta tradición. Sí, ya estamos 12 años con esta tradición y cada vez somos fervorosos. Tenemos un grupo de voluntarios que son de la comisión y la gente que no son de la comisión hacen sus donaciones, su prestación de servicio. Todo el mundo estaba de fiesta. Para mañana se prepara todo el mundo. Durante el novenario teníamos una gran cantidad de gente todos los días, a pesar de la inclemencia del tiempo, que es frío. Y mañana, aunque va a nevar un poquito, pero igual la gente, en años anteriores había nevado bastante, pero la gente igual se va con esa fe siempre en alto, y lo que queremos pues siempre es la pequeña réplica de lo que se vive fervorosamente en Paraguay el 8 de diciembre, o sea que nosotros hacemos aquí un poquito pequeñito, pero hacemos. Sí, nos emociona muchísimo poder compartir con ustedes todo lo que se está viviendo, esa emoción que ya se siente en el ambiente ahí de Westchester por esta festividad. Y seguramente nosotros vamos a estar llegándonos el próximo año a cumplir alguna promesa, ¿verdad, Teófilo? Hasta allá también, para compartir con todos los compatriotas que se encuentran allí. Muchísimas gracias, don Carlos, por hacernos saber cómo están viviendo en Nueva York esta fiesta de nuestra Virgencita Azul de Kakupé. Y le invitamos a que sigan escuchándonos a través del internet www.radioamerica.net. Este programa hasta las 3 de la tarde. Así teníamos. Y esperemos para el próximo año o antes, cuando pueda. Aquí los brazos abiertos a los compatriotas que vienen aquí. Gracias, gracias. Y un saludo grande a Emilce Ledesma también, que ha hecho posible este contacto con don Carlos Rodríguez, quien así está en comunicación con nosotros, y a toda la gente linda y los paraguayos solidarios que se encuentran en esa parte de la Unión Americana. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias de nuevo. Adiós. Así seguimos compartiendo esta programación especial del Día de la Virgen de Kaakupé, y ahora vamos a escuchar un tema musical que realmente nos llena de emoción en estas fechas y que es infaltable en todas las radios del Paraguay. Y por supuesto, haciéndonos eco también, vamos a escuchar aquí el tema Virgencita de Kaakupé, una polca de Federico Riera, y va a interpretar para nosotros una kaakupeña, Perla, quien ha crecido en esa parte del país, y vamos a escuchar aquí el tema Virgencita de Kaakupé. Saludando, por supuesto, a todos los paraguayos. Son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Hechizos y de ternura hay en tus ojos, que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Así están disfrutando ustedes de Ecos del Paraguay. Ahora pasamos a los saludos. Rápidamente saludamos a todos los que están de cumpleaños y de celebración, especialmente a Cela Caballero. Mandamos un saludo también a toda la familia Caballero, a los florideños, y hacemos llegar este nuestro saludo. También llega un saludo desde Los Ángeles, California. Envía a Gladys, una compatriota que se encuentra en esa parte de los Estados Unidos, y pide que hagamos llegar nuestros afectuosos saludos a través de estos micrófonos a José Camacho y Crista, y a la pequeñita de la familia de paraguayos que reside en el área metropolitana de Washington, D.C. Teófilo, saludamos a todos nuestros compatriotas que desde el Japón se han puesto en contacto con nosotros. Sabemos que están pasando por difícil situación también. Saludamos a todos ellos que están luchando también en un difícil momento de la recesión económica. Y tenemos un mensaje muy especial, un pedido muy especial que nos hace Hugo Joel Vergara Díaz. Es un paraguayo casado con una japonesa. Dice: estoy viviendo en Japón y tenemos una hermosa hija llamada Airi, tiene 4 meses. Me encuentro muy lejos de mi familia, y vez pasada cuando hablé con mi papá en Paraguay me pidió un deseo y quisiera complacerle con su deseo. Mi papá tiene muchas ansias de volver a ver a su padre, que se encuentra en los Estados Unidos. Datos casi no tenemos de él, solo sabemos que su nombre es Tomás Vergara. Aproximadamente tiene 65 años, es paraguayo y tiene sus parientes en Fernando de la Mora. En una oportunidad he conversado con él telefónicamente, pero hemos perdido la pista. y ahora que estamos buscando otra vez nuevamente. Los familiares de él viven en Paraguay, pero no nos hemos acercado a ellos. He estado buscando en el internet alguna información sobre él, pero no he podido dar y esperamos que ustedes nos ayuden a encontrarlo. Estamos buscando entonces de esta manera a Tomás Vergara, lo busca su nieto desde el Japón, Joel Vergara Díaz, a través de Ecos del Paraguay. Esperamos que si alguno nos escucha y conoce de esta persona, nos haga llegar información para así estrechar los vínculos y servir también de puente con los compatriotas que se encuentran en el sol naciente. Así es. En el país del sol naciente, perdón, en el Japón. Y bueno, ahora seguimos con Ana María. Teníamos pendiente un detalle muy especial, que son las ofertas o son las promociones de fin de año que tiene Artesanía Rincón Paraguay. Así es, Adi. Viene la época de regalarse y regalar a los seres queridos, seres especiales. Entonces, Artesanía Rincón Paraguay hace conocer que tiene artículos como mantelerías en diferentes tejidos, ñandutí, encajeyú, laopoí, con diseños navideños y también otros diseños que nos gustaría luzcan en su casa ese día tan importante como la Navidad. Entonces les invitamos a todos nuestros oyentes a pasar por el local de Artesanía Rincón Paraguay. Contanos la dirección nuevamente. Sí, la dirección es 9602 Wagner Trail, Clinton, Maryland 20735. Pero mientras, ya pueden rápidamente pasar por la tienda virtual que tiene Artesanía Rincón Paraguay en el website, donde tienen una muestra, una pequeña muestra de todo lo que pueden encontrar allí. Así es, Adi, la dirección es www.rincónparaguay.com. Quería también resaltar, Sadi, de que nuestros productos son hechos en diferentes lugares de nuestro país, como por ejemplo de Yataytú, Villarrica, Itagua, San Miguel Misiones, Aturá, Areguá, Caacupé, y también muy importante resaltar la artesanía indígena proveniente del Chaco paraguayo. Definitivamente estos artesanos indígenas por naturaleza tienen la perfección en su trabajo. Impresionante, sí, todo eso podemos encontrar en Artesanía Rincón Paraguay. Eso es el pedacito, el mosaico del Paraguay y todas sus artesanías allí en Artesanía Rincón Paraguay, que si quieren mayor información pueden llamar al 301-877-8147. Ana María, queremos también aprovechar esta ocasión para agradecer por el apoyo de Artesanía Rincón Paraguay a este programa, por confiar en este espacio y acompañar este esfuerzo ininterrumpidamente por casi 2 años. Gracias a ustedes. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y ahora rápidamente pasamos a lo que habíamos prometido al inicio, y es la leyenda de la Virgen de Caacupé en idioma guaraní, para recordarnos de dónde viene esa nuestra devoción por la Virgencita Azul de Caacupé. Tupasí Caacupé Mumbeupú. Taba tomatime, oikoba de cuepe te iñan de ipucuera, jeraba José. Aba guaraní oñimongaraíba de cue. Jaeo yapota anga tupaope guaná. Peteí yeu, ojo ubirare cabo caagupe. Upepe once chupe guaycurucuera. Kuhu yepopo ñanipe caagún butere, oikuagui coama, mojaijuija chupe. Guaycurucuera, ojupitipo taite llave, oyucajawa Josepe. Cobo oñimoí peteí, ubirapo guasucupepe. Oñisú, jaoñimbo etupasime. Shemokanyemina kwa waikurure sare mundewi, anike na ajeyate isherecha hikwa itupasumi. Asera moko awi tekovere, ajapota ndebe nena anga uwirawi. Nimo mona hawa opama ve, okova uweko uweape ari. Tupasu ojendu inye, haumi waikuru o mwahemo ijipupe, iniputumba ijerere, hando hesha hikwa imoopa okanyi Jose. O ujewivo tomatime, José vi ape o mombe upa y cuérape, o yehua e cuechupe ca aguipupe. Jamba epa o ya pose, oi pope pubo tupasume. Pa y cuera, o ero jorio tereipe o ya poseba, jajei chupe. E yapona mokon tu pasenanga, petei tu ishaba tu pao penguana, hamwe mi shime banderoga penguana. Jeta ara ujasarire petu pasenanga mi shibeba, uwereko aekwe joga pe jose, oyeraha tu pao ka akupepe, koanga pebe petanga oime tu pao ka akupepe, ha upepebe oyeho opatendawi, poapuya supokoipe, Oye Shauka Hawa Yerobia Hamborei Jutu Pasun. Así escuchábamos la leyenda de la Virgen de Kaakupé, que ahora vamos a comentar con ustedes para en español para toda nuestra audiencia que no conoce el guaraní. Cuenta la historia que hace varios siglos un escultor guaraní se internó en las profundidades de la selva para conseguir madera de la mejor calidad para sus trabajos. Al escuchar unos ruidos extraños, el artista se asustó y de pronto vio que ante él se encontraban varios nativos salvajes de la tribu enemiga Mbaya. Estos sujetos se acercaron cada vez más al temeroso indio guaraní y con cara de pocos amigos comenzaron a amenazarlo. Completamente acorralado como estaba y desesperado por la suerte mortal que le esperaba, el indiecito convertido se escondió detrás de un gran árbol que le parecía protector. Agazapado y tembloroso, se le iluminó de pronto el recuerdo de la Inmaculada Concepción, que era la Virgen de su predilección. Entre súplicas y suspiro, entre miedo y esperanzas, le prometió a la reina de los cielos que si lo librara de sus injustos, feroces enemigos, le haría una imagen de la misma madera de aquel árbol. Así fue que milagrosamente los bayaes no lo encontraron en aquel monte y al caer la noche se vieron obligados a volver a sus tolderías. El indiecito guaraní se vio libre y no vivió más que para cumplir su promesa. Esperando un prudencial tiempo, el guaraní volvió al árbol protector. Ya con sus primitivas herramientas, desgajó de aquel tronco la madera necesaria para su propósito. Puso a secarla y pacientemente, con todo el arte de sus manos y el fervor de su alma, se puso a esculpir dos estatuas de la Virgen. Una más grande destinada a la iglesia de Tomatí, cercana al lugar, y otra más pequeña para su devoción particular. Esta imagen menor es la Virgen de los Milagros que se venera en la ciudad de Kaakupé, imagen menor que iba a resultar la mayor por la abundancia de sus dones y de sus feligreses. Según la opinión de los críticos de arte en madera, la imagen es una creación artística genial de belleza extraterrena. Así compartíamos con ustedes entonces la leyenda de la aparición de nuestra Virgencita de Kaakupé, que es la que veneramos los paraguayos cada 8 de diciembre. Y ahora nos vamos, ya te vamos, pero prometiendo reencontrarnos el sábado. Así por es, gracias por escucharnos y le dejamos con música. Así, Teófilo, y también les invitamos a que sigan conectados con nosotros a través de nuestra página web www.ecosdelparaguay.com. Que tengan un excelente fin de semana y nos estamos yendo ya con este tema musical dedicado a la vida. Thank you. te tam bude, pijam te vašeme, a je vrge, prolešamo, a ronjanju, a ma ene u pebe peka, a ku pebe ne da pebe, umre se te, a ne te hebi, ore i pohi, še pi a jo pi, pijam te vašeme, Pete ico erme, se pe poi cu sonna se apace tu passo qui. Vera mi te coagnere un po' e non ti ate scelte, scelte ta lui mai vai, o e coagnere in te lo. Pisile, santi me ne mombe, ure mai se in te, ma me membe quella ma gente rompe, tu passi il carro te. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado por América y la conducción de Teófilo y Sadia Costa. Feliz fin de semana. Radio América.